Bienvenidos al podcast. Las 6 de la mañana. Este es el episodio número 1201. Que lo disfruten. Baker, the meanest cat from old Chicago town. Yeah.